¿Quieres preguntar algo, Toño? ¿No? Sí, me gustaría preguntar algo. ¿Me da chance? ¿En serio? Ay, hombre, me da pena abordar esto. ¿Sí? Mientras usted se entretiene con el azúcar, a mí me gustaría preguntarte, ahorita lo que estás comentando sobre el hecho de que los maestros en algunas ocasiones pierden el tiempo en andar en manifestaciones. Los de otros estados. Los de otros estados. Pero los de aquí, entonces, ahí te va peor todavía, los de aquí entonces pierden tiempo en otra cosa. Pierden tiempo en el Instituto de Educación de Aguascalientes. Ha sido tradicional que, sobre todo para los maestros de las partes de afuera, que no están aquí en la ciudad, que se tardan montón de tiempo en hacer sus trámites. No ha existido hasta el momento, creo yo, ojalá me pudieras desmentir en esto, un trato más adecuado hacia los maestros con respecto a sus trámites, a las vueltas inevitables que se tiene que echar al Instituto de Educación, incluso ante los propios zonas de educación básica, y ahí es donde pierden tiempo los maestros. ¿Está haciendo algo el instituto o estamos dejando que siga la burocracia? No, yeah. Fíjate que este tema, qué bueno que tocas este tema. Este tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque el asunto, si bien en algunas entidades del país, que no en todas, afortunadamente no son la mayoría, son la minoría, los maestros distraen sus actividades técnico-pedagógicas por irse a manifestar y perder el tiempo en la Ciudad de México, aquí esta pérdida de la que tú hablas no es necesariamente imputable al docente, o mejor dicho, en la mayoría de los casos no es imputable al docente. Es efectivamente, como tú bien mencionas, situaciones administrativas que debemos resolver internamente. El instituto tiene que resolverlas, y sí estamos trabajando en eso. En esta administración nosotros hemos iniciado una fase de reestructuración que, aun cuando reconocemos que no para todos pudiera ser bien vista, pero sí para la mayoría, lo que se pretende justamente es acercar más la autoridad educativa hacia donde existen los problemas. Un ejercicio y un esfuerzo que, debo reconocerlo, no es nuevo. Es un esfuerzo que viene de hace años, desde 1992. En ese entonces se crean las coordinaciones de zona de educación básica, 92-93, con la intención de acercar las autoridades educativas a las escuelas, hacia donde surgen las necesidades. Sin embargo, pasó una cosa: se avanzó en el modelo, pero después se estanca el modelo, no evolucionó, ¿verdad? La población siguió creciendo, la población se siguió dispersando, se fue hacia algunos municipios, hacia algunas zonas de alta concentración en la ciudad, en la capital, pero no evolucionó. Y la evolución no significa necesariamente crecer en número de oficinas de coordinación de zona de educación básica. Lo que significa es crecer o madurar o avanzar en términos de las responsabilidades y compromisos que tiene una zona de educación básica. ¿Qué queremos hacer nosotros ahora? Es facultar a las coordinaciones de zona de educación básica para que puedan realizar ahí ciertos trámites, ciertas acciones que se vienen realizando desde el nivel central. Por ejemplo, sería deseable que el asunto de control escolar ya no se llevara desde el nivel central en el Instituto de Educación de Aguascalientes, en el edificio de la salida de San Luis Potosí. Qué bueno sería que se pudiera realizar desde las coordinaciones de zona de educación básica, ¿verdad? Eso sería deseable. Entonces, y eso lo pongo como un ejemplo. Muchos otros trámites nos vamos a ir en un proyecto descentralizando hacia allá. Pero ahora bien, no significa solamente aventarle la carga de trabajo a las coordinaciones de zona. Significa darles, dotarles de todos los elementos para que ellos puedan realizar mejor su trabajo. Quizá apoyo en recursos humanos, apoyo en recursos materiales, infraestructura, equipamiento, unidades para su traslado, oficinas más dignas. En ese sentido vamos a estar trabajando. Y va a ser un ejercicio de corresponsabilidad. Es decir, yo, Instituto de Educación, le doto a mis oficinas de coordinaciones de zona de educación básica, porque son oficinas del instituto, de mayores herramientas para realizar su trabajo en equipo colegiado, digo, en equipo, coma, colegiado, entre el coordinador de zona de educación básica y sus supervisores de su área, para que entre ellos puedan diseñar un plan de trabajo, un plan de mejora, y ellos van a detectar sus necesidades a partir de un diagnóstico, que ya lo están haciendo, algunos de ellos ya lo han terminado incluso, detectan sus necesidades, dicen identifican sus problemas, se plantean una serie de estrategias de cómo van a resolver esos problemas, con metas muy muy precisas, y nos piden a nosotros cuáles serán los apoyos que van a requerir. No les damos el apoyo a cambio de que se cumplan con esas metas que ellos mismos se van a trazar. Ahora, con esta ampliación de las zonas de educación básica, entonces, a ver, pregunto, ¿se va a tener nuevo personal para esas zonas? No. ¿O se, es no. porque la burocracia, bueno, el montón de gente que hay en el Instituto de Educación es brutal. Es un mundo de gente y la mitad se dedica a trabajar y la otra mitad a también. Comer. Ahí bueno, es mira. Hacia donde va el otro punto. Ahí va. Qué interesante las cosas que estás diciendo. En primer lugar, yo creo que una buena estrategia no significa la generación de burocracias adicionales. Una buena estrategia significa hacer más eficiente a tu equipo de colaboradores y tus procesos administrativos, y en este caso en el sector técnico-pedagógicos, para que surtan un mejor efecto. Entonces, tenemos que ser sumamente ingeniosos y hábiles para que podamos lograr los efectos deseados sin tener necesariamente que contratar más personal, que no es la solución. Ahora bien, yo sí quiero decir con mucho orgullo que en el Instituto de Educación, si bien hay mucha gente trabajando, también es un sector que es el sector más grande. Estamos atendiendo nosotros de manera directa a cerca de 300,000 personas, un tercio de la población de Aguascalientes, poco menos de un tercio de la población de Aguascalientes, de manera directa, más otras indirectas. ¿Por qué? Porque somos cabeza de sector y atendemos a las universidades del estado, sobre todo las públicas: Universidad Tecnológica de Aguascalientes, Universidad del Norte, Tecnológica del Norte de Aguascalientes, UPN, todas las normales, la Politécnica. ¿O se pueden darse el lujo de estar relajados? No, lamentablemente yo no podría decir que en el instituto podríamos estar relajados, porque tenemos un compromiso muy fuerte con la sociedad. Yo entiendo el término relajado, si estoy mal, corrígeme, pero entiendo el término relajado, es como que, ay, me la voy llevando. No, tranquilo, no relajientos. No, pues entre relajientos, tranquilos, ya, quiero deciros, bueno, vamos a las oficinas, no vemos a la gente corriendo, agitada, estresada por tener que cumplir con una tarea. Bueno, ¿se tienen las cosas bien? ¿No hay necesidad de dar más a mayor ritmo? Dependiendo de las circunstancias, hay momentos en los que son de mucho acelere y hay momentos en los que tenemos que llevarla tranquila. Yo quiero reconocer también que nos hemos llevado sorpresas, o nos llevamos en un tiempo sorpresas dentro del instituto. O sea, gente que efectivamente no estaba cumpliendo con su función. Esa gente ha sido removida en la mayoría de los casos del cargo. ¿Y el sindicato qué hace? El sindicato nos ha apoyado, fíjate. El sindicato ha tenido una buena respuesta cuando nosotros le hacemos ver que hay un trabajador de la educación que por alguna razón no está cumpliendo con su responsabilidad. Nos ha ayudado en ese sentido. Ahora bien, no se trata, para mí, la forma de corregir un problema de esta naturaleza no es despidiendo a la gente. Es haciendo primero, generando conciencias. Hay que crear una cultura del trabajo, pero del verdadero trabajo. Una cultura del trabajo responsable. Decía mi papá, ya lo tuviste panzón, ahora lo crías. Es más fácil batallar con el que ya tienes que meter uno nuevo. Pues yo creo que las dos cosas son buenas, bueno, o relativamente fáciles. Exactamente, hay casos extremos. Ahora, yo creo que con el personal que tenemos en el instituto, cuando les damos las herramientas para hacer bien su función, pero les decimos además con claridad cuál es su responsabilidad, y tenemos un efectivo sistema de monitoreo y seguimiento a las acciones, de acompañamiento a esas acciones, podemos lograr buenos resultados. Pero lo primero que tiene que ver es compromiso, empezando por un servidor. O sea, un compromiso con un mandato que tengo, con un encargo que tengo del señor gobernador. Y un compromiso con mis colaboradores cercanos y con todos los colaboradores del Instituto de Educación. Los directores deben estar comprometidos con el área que atienden, pero comprometidos con la tarea principal, que es la de educar. Yo, por ejemplo, pongo siempre un caso. Yo digo, cuando yo llego, hace tiempo, no fue en el Instituto de Educación, pero sí en el ámbito educativo, preguntaba yo a un señor que cuidaba un estacionamiento. Él era el responsable de abrir las oficinas de todo el edificio. También abría el estacionamiento. Entonces yo llego y no me abría. Yo llegué temprano ese día. No me abrían la puerta. Entonces me bajo, toco y le digo, señor, ¿por qué no abre a tiempo? Me dijo, es que todavía no es la hora de llegada. Le dije, bueno, de todas maneras le estoy pidiendo que me deje entrar. Yo quiero entrar a trabajar. Entonces ya después de esto agarré un poquito de confianza con él y le dije, ¿usted sabe cómo puede...? No, la pregunta fue, ¿sabía usted si su trabajo contribuye a la educación? Me dice, no. Primero, entonces, ¿sabe usted que este edificio se dedica al tema de la educación? Me dice, sí. Entonces, ¿por qué su trabajo no contribuye a la educación? Me dice, no, porque yo nada más soy el que abre las puertas. Le dije, fíjese usted cómo todo tiene un efecto en cascada. Si usted no abre a tiempo, yo no llego a tiempo a mi trabajo. Por tanto, no voy a poder resolver las tareas situaciones que enfrento, o no puedo responder a mi responsabilidad a tiempo. Y luego entonces mis colaboradores tampoco voy a poderles exigir que lleguen a tiempo, porque usted no abre a tiempo. Y esto se va en cascada. Y a final de cuentas, no voy a poder mandar lo que tengo que mandar a las escuelas. Los libros de texto, por ejemplo, no los voy a poder mandar a tiempo. Y entonces no le va a llegar el libro de texto a tiempo a la escuela, y tampoco le va a poder llegar al alumno. Y se fijó usted cómo por no abrir a tiempo el edificio, sí impactó en la educación. Dice, ah, chis, ¿a poco de veras? Le digo, pues por supuesto. Y así como eso, todos. Hasta el de la limpieza y cualquier persona. Pero entonces, ahora sí, me preocupo más. Si de toda la pirámide educativa o burocrática del Instituto de Educación de Aguascalientes, la última, ahora sí que la parte más ínfima, y no por denostarlo, pero que es un portero, tiene esa actitud de reto, o esa actitud comodina. Entonces imagínate el resto, estamos ahora sí que en la torre, ¿no? Nada más, acuérdate que yo comenté que no fue el caso del instituto, ¿eh? O sea, yo me refería a otra oficina. No fue en el caso del Instituto de Educación. Yo tengo un poco en el instituto. Sí, André. Esta fue en otra experiencia que yo tuve. Pero, de alguna manera, norma precisamente el criterio que podrían aplicar muchos claro, trabajadores. Claro. Fíjate que incluso algo que hago con frecuencia es... yo llego y procuro tener acceso a mi oficina por diferentes vías. No siempre por la misma vía. Con la intención de darme cuenta qué sucede en el propio Instituto de Educación. No estoy diciendo, aclaro, que están resueltas las cosas. No, hay mucho por hacer. Pero la gente va comprendiendo y cada vez va comprometiéndose más con esta responsabilidad. Luego llego a buscarlo y me dicen que no está. Pues ando en otro pasillo. Pues ando por otra puerta. El instituto, aprovechando esto, todo está el laberinto de pasillos que estaba en la dirección general. Un pasillo para un lado, uno de escape. ¿Cuándo saliste? Cuando ya no tenía nada que ver, entonces ya lo quítenlo. No, ¿cuál será? Porque no, es acceso directo. Hay un acceso directo a la dirección general. Dije, tú subes por la puerta, por la entrada principal, las escaleras, tomas las escaleras hacia la derecha y luego llegas a la oficina de la dirección general. ¿Has sorprendido a alguien en situación comprometida? ¿En qué tipo de comprometido? En cualquiera, ¿no? Que sea comprometido. Yo creo que la... Por andar llegando temprano, a veces es malo. Cuando te vas tarde... No, pues eso es muy bueno. Ojalá y toda la gente llegara antes. Mira, yo creo que hay que cambiar el enfoque de jefe a líder. Y es algo que yo lo comento seguido con mis colaboradores. El líder es el que empieza con el ejemplo. El líder es el que llega temprano. El jefe llega tarde y exige a sus colaboradores llegar temprano. Entonces, por supuesto que si hay una actividad fuera del instituto que un servidor tenga, pues a lo mejor no llego a primera hora. Pero cuando no la hay, yo siempre llego antes de la oficina. Ahora, eso no resuelve las cosas, son muchísimas cosas más que tenemos que trabajar. ¿Lonchas en tu oficina? No, por supuesto que no. Me tomo un cafecito y si acaso una manzana y es todo. Pero lunch, absolutamente. De hecho, está estrictamente prohibido. Esas, quizá yo te podría decir, sí he sorprendido gente en ese tipo de situaciones comprometidas. He sorprendido gente que come dentro de las oficinas y está estrictamente prohibido. Hay una cafetería y se les da su tiempo para ir a comer. Si hay una persona que lo haga, ya sabe que va a ser observado la primera ocasión y después sancionado. ¿Y lo hacen? De repente. ¿Lo hacen ellos y lo haces tú? Yo no lo hago. No, ellos comen, ¿tú los sancionas? Ah. Bueno, además te dije una mentira, yo sí como, pero a mis horas. Ah, bueno, ya estaba preocupando, me dije, no, retírenle el café, por favor, que se nos venga. No, si no, imagínate, pues, estos clips que trae además son por algo. ¿Hay un horario para comer ahí, para lunchar? Hay un horario. Un valor en que ellos entren, que entre el personal del IEAP, que es difícil, ¿no? Y no es un horario rígido. No es un horario rígido, ¿por qué? Porque... son muchísimas las actividades, son muchísimas las áreas. Si nosotros ponemos un horario rígido, se nos van a saturar los espacios para alimentos. Pero sí es un horario que el director de cada área maneja. Y generalmente está establecido en un margen, digamos, entre las 10:30 y las 12 del día. En ese espacio es cuando se les da su tiempo para ir a lonchar. Pero es que no se meten todo un área a lonchar. No, por supuesto que no. Siempre. Sí. Una atención. De hecho... nunca sale ni siquiera la mitad del personal a la misma hora, sale por espacios cortos. En una ocasión yo sí descubrí unas personas comiendo dentro de las oficinas. Para su suerte, fue de esas veces que yo entré al edificio por otra vía, detecté el olor y me fui a hablar con ellos. Hablé con ellos, ¿verdad? No te voy a decir que hubo un regaño ni tampoco una sanción en ese momento. Hablé con ellos. Yo creo que lo más importante es generar conciencias. Y les hice ver por qué razón no es sano tener ese tipo de acciones que van mermando la imagen de una institución seria. Ahora, bueno, el comer, bueno, pues a final de cuentas sí, sí es natural. Es necesario. Pero y para las personas que vamos entrando a un edificio, el oler una fritanga es horrible, pero bueno, quizá, o abre el apetito. Yo quiero un taco de eso que están comiendo. Es muy mala impresión. Sí, pero más que eso es el trato hacia los ciudadanos, hacia los maestros. Una falta de respeto. Si hay algo por lo que se ha caracterizado o se caracterizaba, quisiera yo pensar, el Instituto de Educación, es por el maltrato que los ciudadanos y los maestros han recibido tradicionalmente de parte de la parte burocrática. Sí, yo creo, mira, son varios aspectos que hay que seguir mejorando. Uno es ese trato, justamente. Otro es el recibir a la gente y estar comiendo al mismo tiempo, que da un aspecto muy desagradable. Y el otro asunto es la famosa actitud de no hay, ¿no? No hay. En ese sentido hemos ido avanzando mucho y por fortuna el personal del instituto lo ha ido entendiendo muy bien. Hay áreas, por ejemplo, que se les han hecho áreas específicas de recepción para el personal. Seguimos todavía, nos atoramos un poquito durante la segunda parte del año pasado, pero seguimos trabajando en esa parte. Vamos a entrar en una fase de imagen, de mejoramiento de la imagen institucional. Se ha platicado con ellos de la importancia de darle buen trato a la gente, de no comer alimentos, y sobre todo, ¿sabes una cosa? De resolverles las cosas. A mí me molesta mucho, como ciudadano y como servidor público, cuando escucho a alguien, sobre todo dentro del Instituto de Educación, decirle a la gente, ¿sabe qué? Vaya con tal persona, es allá, y luego de allá lo mandan a otro sitio, y luego a otro sitio. Digo, yo personalmente, cuando estaba, por ejemplo, en el área de planeación, si alguien me iba a solicitar un asunto que yo no podía resolver, que no estaba en mis manos, yo los acompañaba. Ah, véngase, mire, esto es del área de administración, y lo acompañaba con el director administrativo, y Enrique, mira, esta persona requiere este apoyo, te lo dejo, yo sé que tú tienes la responsabilidad. Y entonces, esa es la forma de tratar a la gente. La gente hay que tratarla bien. Y tenemos nosotros que ayudarles a resolver el problema. Somos una institución. No es una respuesta de persona, es una respuesta de institución. Cuando volvemos la respuesta a los ciudadanos de manera personal, entonces entramos en ese tipo de prácticas. No es conmigo, vaya con tal. Y luego el otro dice, no es conmigo, vaya con el otro. Y al final de cuentas termina regresando a los mismos lugares y ya les estaremos dando vueltas. No, ¿sabe qué? Si es en este instituto, yo lo acompaño con la persona que le va a resolver la situación. Y se les tiene que resolver. Y la cuestión de cómo quiere que te atienda, ¿no? Claro, ahora cuando no se puede resolver, decirlo también. Lamentablemente su situación no tiene solución. Así son las cosas, ¿verdad? Legalmente no se puede, tiene que cursar esto para poder obtener su título, tiene que esto, etcétera. O sea, hay que decir cuando se puede y cuando no se puede. Y si por alguna razón en ese momento no se puede, pero sí se puede hacerlo más adelante, hay que explicarle a la gente cuál es el procedimiento adecuado que tendríamos que seguir juntos para resolver ese problema. ¿Está justificado que algunos maestros, uno que sea o muchos que sean, dejen su clase, dejen su aula para ir a la oficina, a la dirección general a atender algún asunto? No debiera de ser, Matías. Esa es justamente una de las cosas en las que estamos trabajando ya. Reconozco que todavía tenemos que avanzarle en ese sentido. No debe de ser que un maestro se salga de clase para poder atender una situación administrativa. Somos nosotros los que tenemos que llevarle la solución a las cosas administrativas. Digo, de las cosas administrativas allá los maestros. Ahora bien, no es algo que podamos resolver de la noche a la mañana. Nos va a llevar tiempo, porque se tienen que dar un conjunto de cuestiones para poder llegar. Primero, la actitud del maestro. Bueno, de nosotros mismos, antes no, que del maestro. Que el maestro puede ser que el maestro lo haga simplemente por maña. Por costumbre, a lo mejor. O por maña, también, ¿verdad? La secretaria ahí en las oficinas y quiere ir a ver. Y por parte del personal que le da soporte a los maestros, que es todo el Instituto de Educación de Aguascalientes, también tenemos que resolver situaciones. Por ejemplo, tenemos que llevarles pago a en realidad, un maestro no tiene por qué salir de su escuela. No debe salir. Para ir a gestionar algo. No. Bueno, solamente debería. Al sindicato es otra cuestión. Pero no a las oficinas administrativas. No, a ningún lado debería de salir. Solamente cuando tiene una actividad extraescolar con sus alumnos o un curso de capacitación programado. Ahí sí, ¿verdad? Alguna actividad interinstitucional. Vamos, si a lo mejor hay un programa de, no sé, de sexualidad que al que hay que asistir a una conferencia en el ICEA o en el DIF y está programada, pues entonces bueno, sí puede asistir. ¿Vale? Sí, puede ser tardado, también depende de cuestiones sexuales, de las materias que vayas. No, bueno, pero es necesario atender esas tareas manuales y todo eso. ¿Tienes un nivel elevado de abandono de aulas? ¿Por parte de los maestros? No, por fortuna no. No es el caso de Aguascalientes. Yo creo que en la mayoría de los casos los maestros están atendiendo a sus alumnos. En la gran mayoría de los casos. ¿A qué se dedica entonces la gente que está en las oficinas? ¿Cuál es la función principal que tiene? ¿De las oficinas? ¿Los administrativos te refieres? Sí. No, pues muchísimas cosas. Mira, el sector educativo es muy complejo en términos de su administración. ¿Cuánta gente tienes ahí en las oficinas? Todo el personal administrativo del instituto seremos alrededor de unos 600 trabajadores. Pero no todos están ahí en ese complejo. Exactamente, no todos están en el edificio central. Quiero comentar que no es el edificio más grande. Ni en números absolutos ni en números relativos. O sea, en otros estados las instancias estatales de educación son mucho más obesas. Ahora, las oficinas centrales pues, tendrán que descargarse en cierta forma si nosotros establecemos una estrategia de atención a la ciudadanía cercana a través de las coordinaciones de zona de educación básica. ¿Tienen más mujeres que hombres? En la mayoría en el sector educativo hay más mujeres que hombres. ¿Por qué esa discriminación? No, yo creo que... Esa preferencia. No, mira, hay muchas razones. El trabajo con los niños se le da tanto a hombres como a mujeres, pero por ejemplo en el ámbito de preescolar, la mujer tiene... maestros, maestros en general. ¿Hay más mujeres que hombres también? En educación preescolar, sí. Bueno, sí. Porque se les da más, ¿no? Sí, en primaria... En primaria yo creo que está equilibrado. Primaria está equilibrado. En secundaria quizá sean más los profesores que las maestras. ¿Hay algo que prefieran las mujeres como maestras? A la primaria, secundaria. Bueno, preescolar por naturaleza, ¿no? No te sabría responder en este momento, pero yo creo que está equilibrado. Pero ahí en las oficinas sí es muy marcada la diferencia. Dependiendo del área. Mira, por ejemplo, te podría decir, en comunicación social son muy feministas. A mí me alegra mucho, yo no tengo nada en contra de que sean más mujeres, definitivamente. Al contrario, yo diría. ¿Cuántos Lavaliers podría ponerme? Sí, yo creo que tanto los hombres como las mujeres somos complementarios en muchos sentidos. ¿Se trabaja mejor, más fácil con mujeres, más tranquilo con mujeres? Con los dos, fíjate. Yo trabajo muy bien tanto con hombres como con mujeres. Las mujeres tienen un alto nivel de compromiso, muchísima resistencia y son muy sensibles. Es otra la resistencia, ¿no? Así de otro formato. Nos aguantan. Aguantan un piano y una pianola. Que se resistían, o sea, aguantan, pues. Sí, son muy aguante en términos de trabajo. Son muy trabajadores. Son muy trabajadores. Los hombres igual tienen, yo procuro exigirles igual a hombres que mujeres, pero con los hombres quizá sea más exigente en términos de tiempo, de dedicación. Con las mujeres pues hay más consideración, sobre todo con aquellas que son madres. El horario a la entrada, pues no queremos infringirlo a la salida, ¿verdad? Por supuesto, en el caso de las mujeres. Con los hombres, te digo la verdad, sí los hago que se esperen a veces un poquito más si es necesario. Con las mujeres tratamos de ser más consideradas, sobre todo con aquellas que tienen que tener una familia. Sí, ahora, hay una cosa interesante que te puedo decir. Muchas de ellas no necesitamos, en la mayoría de los casos, no hay necesidad de estar correteando a la gente. Yo te puedo decir, de los directores, subdirectores, jefes de departamento, son muy responsables y yo no necesito andarlos vigilando ni decirles, hoy te tienes que quedar más tarde. Solos se quedan si es necesario. Y el resto del personal igual, nada más que con ellos su horario está muy definido, ¿verdad? Está mucho más definido. ¿Se pagan tiempo extra? No, en el instituto no hay pagos a personal. Nadie. ¿Compensaciones especiales? Para el personal de confianza no hay. Para el personal de base, a menos de que lo amerite mucho la situación, procuramos más bien dar a más gente oportunidad de trabajo. Pero generalmente no hay demanda de mayor tiempo. Que sobrepasen su horario. A ciertos niveles de responsabilidad, sí. Jefes de departamento, sobre todo subdirectores y directores y director general, ahí sí. Ahí sí es hasta que acabemos con la chamba, hasta que saquemos la responsabilidad. El asunto de las compensaciones, si no hay horas extras, ¿compensaciones hay? No hay. Ya se eliminaron todos los bonos especiales, las compensaciones adicionales, todo tipo de beneficios no estipulados en la ley estatal no se dan a los trabajadores. ¿Horas para a manera de compensación para trabajadores administrativos? No, tampoco. Nada de eso. El personal administrativo tiene que cubrir un horario, pero sobre todo porque tiene una responsabilidad. No tanto es el tiempo presente ahí en las oficinas, en muñequitos no los necesitamos. No, es cubrir su horario porque es su responsabilidad, pero cubrir con las obligaciones que tiene que cumplir.